¿Qué pasa? Claro. En Radio Funil. Va a ser un funil todo. Hola, ya estamos aquí un día más en Más Patas que Pastas. Y hoy con un grupo que especialmente me encanta. Me encanta, tú sabes que encanta cuando tú me hablas. Pues es... ¿cómo decirlo? Coldplay. Un poco más alto, a ver. Coldplay. Con un poquito más de entusiasmo, hombre. Coldplay. Pues sí, es Coldplay. Os contaremos un poco en nuestros 20 minutos de programa cómo empezaron y el desarrollo del grupo, sus logros. Una entrevista con un fan de Coldplay de aquí de Vigo. Y por supuesto pondremos algunos de sus temas. ¡Empezamos! Coldplay es una banda de rock alternativo de Inglaterra, formada en Londres, en 1996 por Chris Martin, voz, guitarra y piano, John Buckland, guitarra, Guy Berryman, bajo eléctrico y Will Champion, batería y percusión. Hasta ahora han lanzado 4 álbumes de estudio, Parachutes en 2000, A Rush of Love to the Head, 2002, X and Y, 2005 y Viva la Vida or Death All His Friends, 2008. Que tuvieron aproximadamente 50 millones de ventas a nivel internacional. La banda ha sacado a la venta aproximadamente 20 sencillos, entre ellos Yellow, su primer éxito en Estados Unidos, donde alcanzó el puesto número 6 en la lista Alternative Songs, Speed of Sound, que alcanzó el segundo puesto en las listas británicas, y Viva la Vida, su primer sencillo en estar en el primer puesto en el Reino Unido y en Estados Unidos. Coldplay ha recibido 43 premios de 117 nominaciones. Han ganado 6 premios de 14 nominaciones a los Brit Awards, ganando el premio a Mejor Grupo Británico 3 veces. Consiguieron 7 Grammys de 20 nominaciones a Mejor Performance de Rock Alternativo con Parachutes y a Rush of Blood to the Head, Mejor Interpretación Rock de Grupo con In My Place, Grabación del Año con Clocks y en 2009, su año más exitoso con Viva la Vida, ganando Canción del Año, Mejor Interpretación de Grupo y Mejor Grupo Rock, habiendo recibido previamente 7 nominaciones. Coldplay además recibió 8 premios en TV. El vídeo de la canción The Scientist ganó todos los premios a los que fue nominado en la edición de los premios MTV de 2003. Además, han ganado 5 premios Q y recibieron el premio a Mejor Álbum por 3 de sus 4 discos. Y bueno, antes de continuar con unas cuantas curiosidades del grupo, vamos a ir con una entrevista con un fan de Coldplay, que asistirá al Festival de Heineken donde tocará Coldplay. ¡Adelante esa entrevista! Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí en el barrio de Colla junto a un gran fan de Coldplay y de paso ya puestos junto a un gran amigo y compañero de equipo, Diego Montenegro Avendaño. Muy buenas, Diego. Muy buenas. Bueno, como ya he dicho, eres un gran fan del grupo Coldplay y por ello quiero empezar sabiendo cómo empezó ese fanatismo. Es decir, cómo los conociste y si fue alguien el que lo escuchaba y te lo acabó pegando. ¿Cómo comenzó? Cuéntanos. Pues la verdad es que no me acuerdo. Supongo que sería lo típico de escuchas una canción por la radio y bueno, vas buscando más canciones de ese grupo y te va enganchando poco a poco. ¿Y con qué canción dirías tú que te engancharon? Yo creo que fue con Clocks del segundo CD, pero no te estoy muy seguro. Igual Talk también pudo ser. Bien, sabido ya cómo te enganchaste a ellos, ¿podrías decirnos cuál es tu canción favorita o la canción que más te ha marcado y explicarnos un poquito por qué? Pues la verdad es que para mí son todas buenísimas, pero bueno, de cada CD tengo una que me gusta mucho. Me gusta mucho The Scientist, me gusta mucho Lost o Warning Sign. Hay varias que me gustan. ¿Y el por qué? ¿No? Solamente el sonido es lo que más me gusta, sobre todo la mezcla de sonidos, de instrumentos, la voz, es un poco así de todo. ¿Y algún vídeo de ellos que te haya marcado o que te guste bastante? La verdad es que yo no soy mucho de ver vídeos, pero bueno, vi uno que es el de The Scientist, me gustó, es un poco tristón, la verdad, pero bueno, me gustó bastante. Es una idea original, la verdad, si visteis el videoclip, os lo recomiendo. ¿Nos puedes explicar para la gente que no vio el videoclip un poquito cómo va ese videoclip? Pues el tema es que es como si fuera al revés, empieza con el final y acaba con el principio, es una cosa así extraña, la verdad. Vamos, como una marcha atrás. Exacto. Bien. ¿Cuál dirías tú que son los aspectos que más destacarías de ellos y qué más te llama a ti? A mí, como ya dije, lo que más me gusta sobre todo es el sonido, el ponerlo a todo volumen y escuchar la mezcla de sonidos que tienen. A mí es lo que más me... La letra no es algo que me llame demasiado la atención, pero bueno, sobre todo es eso. Más que nada, el último CD de Viva la Vida, el sonido es una cosa que me pierde muchísimo y me gusta escucharlo a todo volumen, a cualquier hora. Es algo que, vamos, que me encanta. ¿Marcarías algo como tendencia en su manera de vestir, sobre todo últimamente? ¿Su manera de vestir? No, la verdad es que ahí no tengo nada que decir sobre su manera de vestir, no. Vamos a aprovechar la entrevista porque al parecer la semana que viene te los vas a Venecia a ver un concierto de ellos en directo, que es un festival, al parecer. Una pena que no nos puedas contar la experiencia, pero sí lo que esperas de ella y lo que te gustaría encontrar con respecto a otros conciertos que hayas podido ver en vídeos o de otros grupos que hayas podido ir a ver en directo. ¿Qué me espero de ellos? Pues sobre todo que no sea un fiasco como el que dijeron que fue el de Barcelona, la verdad, porque me dijeron que el directo de Barcelona fue bastante pésimo. Espero, sobre todo, me dijeron que el sonido de los conciertos, que es algo único, y sobre todo el aspecto visual, que se suelen currar bastante. Yo espero que, vamos, que en este concierto se tire un poco el rollo, por así decirlo, y la verdad tengo unas ganas locas de ir. ¿Podrías definirnos con una palabra o con una frase lo que es Coldplay? Lo que es Coldplay, pues mi grupo favorito, no sé, no sabría decir una palabra en concreto. Por último, sabiendo que es de tus grupos favoritos, ¿lo compararías por similitudes con algún otro grupo? No, la verdad es que creo que es algo único, que no podría compararlo con nada. El sonido que me ofrece este grupo no es algo que pueda encontrar. Bueno, pídenos una canción y en el estudio te la ponemos. Vale, pues voy a pedir Lost porque sé que te gusta a ti. Bueno, os dejamos aquí, Diego y yo, con Lost. ¡Viva Coldplay! Bueno, pues vamos a poner la canción de Lost entonces. ¡Disfrutadla! Doesn't mean you won't, 'cause you're Bueno, ya estamos aquí, vaya temazo, ¿eh? Pues continuamos con las curiosidades. Los miembros de la banda se conocieron en la Universidad de Londres en septiembre de 1996. Chris Martin y John Buckland fueron los primeros integrantes de la banda. Look at the stars, look how they shine for you. Chris pensó al principio en hacer una banda como NSYNC, llamada Pectoral. El nombre Coldplay surgió de un amigo mutuo, Tim Rice Oxley. Al mismo tiempo se le ofreció a Tim ser el pianista de Coldplay, pero él lo rechazó porque estaba comprometido con King, otra famosa banda musical. Al igual que el refrán de los tres mosqueteros, en Coldplay reina aquello de uno para todos y todos para uno. Así Coldplay es una democracia y las ganancias son repartidas de igual manera entre sus integrantes, tomando el ejemplo de bandas como Aha, U2 y REM. Además, se implantó aquello que la banda no podría haber nadie que consumiera drogas. La banda se ha mantenido al margen de utilizar sus canciones en avisos publicitarios. En el pasado, Coldplay rechazó multimillonarios contratos de Gatorade, Coca-Cola Light y Gap, quienes querían utilizar las canciones como esta de Yellow, Travel y Don't Panic respectivamente. De acuerdo a Chris Martin, no seríamos capaces de vivir con nosotros mismos si vendiéramos los significados de las canciones de ese modo. Estas son las palabras de Chris Martin. Dos años después de su creación, Coldplay edita su primera grabación, pagada de su bolsillo. Se trata de un EP titulado Safety, del que editaron 500 copias para repartirlas entre sus amigos y enviarlas a las casas discográficas, como forma de darse a conocer. Solo 50 salen a la venta. La banda Coldplay renunció a escribir nuevas canciones navideñas por considerar que este tipo de temas suelen ser muy malos. Su habilidad manual no solo se revela en el piano, aparentemente el líder de Coldplay también tiene facilidad para las tareas de limpieza y mantenimiento. Por tercer año consecutivo, Chris Martin se convirtió en uno de los tantos voluntarios en colaborar con la organización Crisis y donó su granito de arena brindando sus servicios de plomería para uno de los refugios para gente pobre. En abril de 1999, Coldplay publicó el sencillo Brothers and Sisters con la discográfica First Panda. Debido a esto, la revista New Musical Express eligió Coldplay como una de las mejores bandas de 1999, tras ser destacados por varios medios como una de las bandas más prometedoras. Coldplay firma un contrato con Parlophone. El primer fruto de esa unión fue The Blue Room, un mini álbum de 5 canciones publicado en octubre de 1999. Bueno, ya acabamos, chicos y chicas. Y para finalizar nuestro programa, os voy a dejar con mi canción favorita de Coldplay. Una canción que me marcó mucho y es muy especial para mí. Volvemos el próximo día con King. Un abrazo para todos y a todas. ¡Abur!